Dicen que los libros esconden secretos, sentimientos y palabras entre sus líneas, que tienen un dueño, una persona predestinada a leerlos, y que es para esa persona para la cual sus palabras adquieren un significado a otro nivel. Tal vez ese sea el motivo por el que escribo entre líneas, motivo por el cual, cuando nuestros mensajes rezan al número 100, yo siga escribiendo en este pequeño rincón cosas que aún no me he atrevido a decirte, secretos, sentimientos y palabras entre líneas. No sé si a lo mejor sería un libro, un blog, o tal vez lo mejor sería dejar de escribir, mirarte a los ojos fijamente y decirte qué es lo que siento en cada momento. Sea lo que debería hacer, dicen